Inicio del programa. Mañana en Sol FM tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las mañanas de 9 a 10 en 80s con Carlos de San. Son ya casi tres los minutos que pasan de las 9 de la mañana y es a esta hora cuando te decimos aquello de muy pero que muy muy muy buenos días y bienvenido, bienvenida a una nueva entrega de 80s en la sintonía de Sol FM Córdoba a través de la 944 de la FM y como no en nuestras plataformas digitales solfmcordoba.com y en las aplicaciones Sol FM Córdoba e Ocio Nocturno para Android, ambas gratuitas. Y atención, porque después de la tempestad y después de la lluvia dicen que viene la calma, pero en esta ocasión creo que debemos cambiar un poquito el refrán y decir que ha venido el frío polar, porque esta noche, esta madrugada, los termómetros han caído hasta los 6 grados de temperatura. Ahora mismo marca un 8 en el centro de nuestra ciudad y la previsión para el día de hoy es de cielos despejados, cielo raso, sinónimo de frío y de mayor sensación térmica de frescor en nuestro cuerpo. Vamos a alcanzar hoy la temperatura máxima de 17 grados, unas temperaturas máximas que se mantienen sin cambios también para la jornada de mañana. Y para ir entrando en calor y ver la botella medio llena, porque hoy es miércoles y tenemos las dos opciones, vamos a ser positivos y te vamos a animar ya a ponerte el ritmo con este More Than a Feeling de Boston. Y mejor no podíamos empezar, ni más marchosos. Esto se llama 80s en Sol FM. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de San. marchosos y optimistas, no podíamos comenzar esta entrega de 80s hasta ahora mismo escuchando a Robert Palmer con su pegadizo Johnny and Mary. Y una buena noticia, porque nuestra ciudad está acogiendo por primera vez la grabación de una banda sonora de cine, y eso hay que mencionarlo, por parte de la Orquesta de Córdoba. El Teatro Góngora acoge desde ayer martes y hasta mañana jueves la grabación por primera vez en la historia de una banda sonora de cine por parte de la Orquesta de Córdoba de la película Welcome to Harmony, una cinta rodada en inglés con actores de diversas nacionalidades, cuya música ha sido compuesta por el español Sergio Moure de Oteiza, quien explicaba que la grabación se realizará durante 3 días en 6 sesiones de grabación, jornadas maratonianas donde las haya. Y en cuanto a las razones por haber escogido la orquesta, decía que le había gustado cuando estuvo en el Festival de Cine y vio la posibilidad de hacer la grabación con una orquesta española, porque normalmente se trasladan hacia países del este, y valoraba muy positivamente el trabajo de la orquesta y su sensibilidad tocando. Welcome to Harmony es una película producida por Baca Films y Ombra Films, dirigida por Miguel Ángel Vivas y con música del gallego Sergio Moure de Oteiza. El largometraje transcurre en Harmony, un pequeño pueblo de montaña donde dos viejos amigos sobreviven después de la desaparición casi total de la vida humana de la faz de la Tierra. Nuestra más sincera enhorabuena para los miembros de la Orquesta de Córdoba, que desde luego van a apuntar esta grabación, esta experiencia profesional, con letras mayúsculas en su currículum, y que sean muchas bandas sonoras más las que grabe nuestra orquesta. Desde luego, es una gran felicidad para Córdoba. Felicidad es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad. Tu mirada inocente entre la gente, la felicidad. Es saber que mi sueño ya tiene dueño, la felicidad. Felicidad. Felicidad es la playa en la noche, ola de espuma que viene y que va. Es tu piel bronceada bajo la almohada, la felicidad. Apagar tantas luces y hacer las paces, la felicidad. Felicidad. Felicidad es un trago de vino por el camino, la felicidad. Es vivir el cariño como los niños, la felicidad. Es sentarme en tu coche y volar con la noche, la felicidad. Felicidad. Esta es nuestra canción que lleva mensaje de amor. Tiene sabor de verdad a felicidad. Esta es nuestra canción, es como el viento, el mar y el sol. Tiene calor de verdad la oportuna, noche de luna y la radio en un bar. Es un salto en un charco, risa de circo, la felicidad. Es aquella llamada inesperada, la felicidad. Felicidad. Felicidad es un beso en la calle y otro en el cine, la felicidad. Es un paso que pasa y siempre regresa, la felicidad. Es nacer con la aurora, hora tras hora, la felicidad. Es nuestra canción, es escuchando 80s con Carlos de San. Mejor soul británico con el sonido del dúo Fine Young Cannibals, que decían que ella les volvía locos, She Drives Me Crazy, a finales de los 80. Es una de las conversaciones más ocurridas estos días, y no solo en los ascensores, y es que el otoño ya ha llegado a nuestra ciudad. Un otoño, digamos que con reminiscencias invernales, y parece que esta vez, después de haber llegado, es para quedarse. Durante esta semana, la Agencia Estatal de Meteorología prevé precipitaciones generalizadas con probabilidad de que sean localmente fuertes durante el fin de semana. Y como es propio de esta estación, las temperaturas van en descenso, con máximas que se sitúan entre los 13 y 17 grados de media durante los próximos días, y mínimas en torno a los 4 y 7 grados, que harán que las noches otoñales próximas sean bastante frías. Asimismo, las fuertes rachas de viento sufridas durante el lunes, principalmente durante la madrugada, ya han ido disminuyendo, y con estas predicciones, ahora sí sí, parece que ha llegado el momento de cambiar las rebecas por los abrigos, las botellas de agua por los paraguas y colocarse un buen calzado, porque desde el viernes se esperan lluvias con una probabilidad del 90%. Así que el veroño ya ha llegado a su fin y el otoño, con reminiscencias invernales, ya nos ha invadido. Y es que ya sabes que en estas tierras no tenemos término medio. Es que no hay remedio, no hay solución. Estamos en 80s, en la sintonía de Sol FM, la 944, también en solfmcordoba.com y en las aplicaciones Sol FM Córdoba e Ocio Nocturno. Seguiremos hasta las 10, acompañándote con las mejores canciones y todos los temas de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Para llegar a las 9 y media de la mañana, nos quedamos con el baladón de unos extranjeros que desde luego eran muy conocidos en la música. Foreigner, que querían saber lo que significaba el amor. I wanna know what love is. I've gotta take a little time, a little time to think things over. Between the lines, in case I need it when I'm older. Now this mountain I must climb feels like the world upon my shoulder. Clouds I see love shine, it keeps me warm as life grows colder. In my life there's been heartache and pain, I don't know if I can face it again. Can't stop now, I've traveled so far to change this love. La vida no tendría sentido sin el sol. Y nosotros sin ti. Gracias por escuchar Sol FM. Bailando, bailando. Ay, qué rico lo paso bailando y gozando en la Torre San Carlos. Qué buenos ratos pasamos en la Torre de San Carlos, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Que aún no nos conoce? Pues en la Torre de San Carlos, todos los viernes, clases de baile gratuitas. Sí, sí, gratuitas. Y los sábados, música en directo con Papito. Estamos frente a Chinalandia, junto a la gasolinera San Carlos. Te esperamos. Escucha lo nuevo de José Tena, You Can Touch Me. Toda la noche sin parar de bailar. You Can Touch Me. This is my song, these are my words. Es el adelanto de su nuevo disco Silencio versus Grito, producido por Sol Music Studios. 10 canciones con letra y voz de José Tena. 10 canciones que no te dejarán indiferente. José Tena. Síguelo en Twitter y Facebook. José Tena Oficial. ¡Ey! Es a ti, que estás al otro lado de la radio. Gracias por sintonizarnos. Sol FM. Mañana de 9 a 10, escuchas 80s, presentado por Carlos de San. Ya hemos rebasado el Ecuador de esta edición de 80s de este miércoles 5 de noviembre de 2014 y todavía nos queda medio programa por delante para compartir todas esas canciones y recuerdos que nos hicieron soñar. Ya sabes que nos puedes sintonizar cada día a través de la 94.4 de la frecuencia modulada para Córdoba capital y desde Córdoba para el mundo a través de solfmcordoba.com y en las aplicaciones Sol FM Córdoba e Ocio Nocturno, ambas gratuitas. Y si lo que quieres es contactar de forma directa con este programa, lo puedes hacer a través del Facebook de nuestra comunidad en facebook.com/80s con Carlos de San. Clicas en me gusta y empiezas a recibir toda la información de este programa, todas las ediciones que ya han sido emitidas para escucharlas a la carta en cualquier momento del día, así como consultar la lista de canciones que te ofrecemos en cada edición y para que compruebes que la variedad es uno de nuestros rasgos característicos. Busca, compara y elige Sol FM Córdoba cada mañana aquí de 9 a 10 en 80s y de 10 a 12 en Soleando con José Tena, así como de 12 a 2 en La Pecera con Manuel Moreno. Por cierto, que si nos quieres escribir un correo para pedir una canción, puedes hacerlo. 80sfm@gmail.com. Esa es la dirección, siempre con letra 80sfm@gmail.com. Esperamos tu petición. Y hemos de decir que tanto ayer como hoy no han sido días normales para todos los que hacemos posible esta radio Sol FM y nos vas a permitir que dediquemos unos minutos a la memoria de un compañero, de un grande, de una voz que ayer se apagó en Córdoba. Venga, besitos, besitos a 22 minutos de la una del mediodía, las mañanas al sol, Sol FM Córdoba, que es lo que estamos haciendo en estos días. Pues regalar entradas para la pista de patinaje, la pista de hielo, hielo natural, nada de plástico, que está en el Vial Norte. Bueno, ya sabes tú dónde exactamente, pues en... la explanada de Renfe, claro, ahí estamos justamente. Bueno, pues a que nos llame al 957-119-114 o nos mande a través de Facebook un nombre y un DNI, que es lo que pedimos, simplemente. Tan fácil, tan barato, tan estupendo. Recuerda que abren ahora, entre semana, a partir de las 4 de la tarde, que el fin de semana sí está mañana y tarde, y que vas a poder ahora patinar con todas las de la ley. 957-119-114, también estamos en Mañanas al Sol, nuestro muro de Facebook. Hoy es un día de luto para la radio en Córdoba. Ayer nos enteramos de una triste noticia, no solo para el que te habla como locutor y profesional de este medio, sino también para todos los compañeros de esta casa y para el medio radio en general. Ayer, día 4 de noviembre de 2014, fallecía Miguel Ángel Bermudo en Córdoba a los 42 años de edad. En nombre de la cadena Sol FM Córdoba y en el mío propio, queremos enviar nuestras más sinceras condolencias a su familia, en especial a su madre y su hermana Rocío. Miguel Ángel, o Bermu, como quería que lo llamaran, ha sido uno de los grandes de este medio, con una voz inconfundible y característica, y todos los que hemos trabajado con él en esta casa valoramos y admiramos su talento y profesionalidad. Su voz seguirá sonando, como hasta ahora, anunciando los contenidos de este programa, y es por ello que la edición de 80s de hoy está íntegramente dedicada a su memoria. Tus compañeros de esta cadena nunca te olvidarán. Miguel Ángel Bermudo Santos, Córdoba, 21 de abril de 1972, Córdoba, 4 de noviembre de 2014, descansa en paz. Progresistas Iris de Andújar y el comarcal Campiña Norte 4, cuya entidad promotora ha sido el Ayuntamiento de Fuerte del Rey, en el que han participado también las localidades de Escañuela y Villar Don Pardo, han finalizado con la participación de un total de 24 desempleados mayores de 25 años que se han formado durante un periodo de un año en la especialidad, queremos decir, de atención geriátrica. Pues un abrazo muy grande a todos los de la provincia de Jaén, a los de la Campiña, efectivamente, y a ellas y ellos que han acabado este taller, pues enhorabuena, a ver si encontráis dentro de muy poquito trabajo. Ojalá que sí, este va a ser nuestro año, el 2012, que no llevamos, vamos, ni 10 días con él, exactamente. Fangoria también lo ha empezado estupendamente, ella, su marido, con su operación Vodevil, nos vamos a quedar. En directo desde el Benidorm Palace y el Cómo pudiste hacerme, está bien una versión, pues ya decimos, muy en vivo, muy especial. que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. 80s con Carlos de Sanz.